noches a todos, sean bienvenidos a la hora del... Perdón. Sean todos bienvenidos a Todos los Peces el Pez. ¡Vamos! Con el Peixe. Con el Peixe. Y bueno, acá quien les hace la pequeña locución de la presentación del programa, capítulo 66. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pescado rabioso, que también tiene mucha relación con el heavy metal, Pescado Rabioso. Todo heavy metal hace el cover de qué canción, Peixe. Post Crucifixión. Y una gran banda amiga con una gran persona como es Jorge Chiosione hace el cover de Post Crucifixión. ¿Y quién es eso, esa gran banda amiga? Malacara, querido. ¿En serio? Por favor. Para, Malacara, aprovechamos, Jorgito Chiosone. Hace poquito alguien me dijo, che, tocó Malacara no sé dónde. Yo sí presencié, junto a usted y a otros varios más, el fin de la carrera de Malacara, ¿se acuerda? Sí, el último recital. ¿Y qué? ¿Y volvieron a tocar, me dijo? Volvieron a tocar, no se sabe todavía, por favor, que si no va se a ser definitivo. Nunca. Esperemos que sea para siempre. Che, una particularidad de ese día, ¿te acordás qué pasó? El clásico, el hit, el emblema, Su Señoría, sí, probablemente, fue tocado dos veces esa noche. Dos veces, en Wolf, recordemos. En Wolf, fecha. Alta fecha, boludo. Sí, que fue filmado y editado por Laura de Metal Producciones. ¿Está? Está en YouTube, después búscalo. Lo voy a buscar, sí, para, sí, debo, sí, aparecer. Usted también. Sí, sí, le ven las caras, ¿no? A los personajes radiales ahí. Y sí. Está, todos en cuero, está. Se levanta el velo de la radio, digamos. Qué linda noche. Sí. Bueno, una gran noche. Yo me voy a ir ahora, que tengo una chica que me está esperando. che, se escucha. Bueno, entonces, dijimos, ¿de qué vamos a estar hablando? De Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, sí. Está porque, enojado el pescado. Porque el pescado, exactamente. Está muy enojado. Está enojado el pescado. Y vamos a hacer hincapié también, circunstancialmente, en esta banda emblemática, ¿no? De lo que es una parábola, digamos. Hay quienes la denominan la Led Zeppelin de la Argentina. Es posible, por ejemplo. Es posible. Muy rockero, ¿eh? Pescado Rabioso. Muy rockero. Bueno, amigo, muchas gracias. Quería darme gustito de que lo empieces vos. Y justo viene de pedo porque me había olvidado los lentes. Se me había olvidado los lentes. Y no te vayas olvidándotelos de nuevo ahora. No, claro, voy a tener que volver a hacerte el programa entero. No. Por favor. Qué va. Voy a afanarte algo para que no te vayas. Continuamos en unos instantes más. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo se llama esta canción? La de siempre, la cortina. No le buchoné, es un hijo de puta, este no sabe nada. Fish Rock se llama la canción. Ah, Fish Rock. Esto es Fish Rock, claro. Qué boludo. Lo escuchaste, mira. No, sí, claro que sí. Claro, es una banda muy interesante, hindú. Sí, tiene esa, como esos dejos. Y dejar ahí, dejar ahí. Esas cosas así. Ahí que lo que dije. Bienvenidos a todos los peces del pez. Continuamos en instantes más. Vamos, Bueno, muy buenas noches. Ahora sí, ya sentados en el lugar. Qué día quilombado, ¿no? Porque no sé si lo contaron un poquito en el programa anterior, en la hora del metal. Esta vez no fui yo, podemos decir. Gaby, la sonista. Hola, Gaby, ¿cómo anda? Muy bien, todo bien. Tuvo un lío en el tren que un muchacho se descompuso. Se descompuso y nada, el tren no podía avanzar porque obviamente estaba descompuesto, pero el hombre no sé qué, no quería ser atendido. ¿Sería de la radio de la competencia o algo así? No sé. Pero no, vino la policía, los del SAME. No, y no quería bajar del tren y no quería ser Pégale atendido. Tiro, no quería. No, que no tampoco se quería bajar. Morir. No, no. Bueno, pero no quería ser tampoco atendido, o sea, no había forma de hacerlo entrar en razón. ¿Un hombre grande era? Y era un hombre grande, sí. Yo cuando entré al vagón veo que había unas personas que lo estaban levantando y me entero después que había tenido. Se desmayó y que tuvo convulsiones. Ah. Claro, pero y por ahí bastante jodido, ¿viste? Sí, y no, era, obvio. La pero por ahí el chabón tenía. Era necesaria en ese momento. El chabón en la mochila tenía dos fierros, ponele. Dos fierros y un kilo de cocaína. Y dicen, viene la policía para ser atendido. No, señores, déjenme en paz. No sabemos qué pasa del otro lado tampoco, ¿no? No me hagan caso. No, no me hagan fijé caso. Si tenía bolso. No me fijé, la verdad no. Claro, porque hay veces, por ejemplo, onda, che, me duele el pito. Ve que tengo un amigo que es urólogo y si no te bañaste, viste, no da tampoco. Entonces, si no, déjame mi pito conmigo. Chicos, vamos a estar hablando muy enojado de cuestiones, sí, decididamente actuales, sociales, políticas y demás, bajo el nombre del capítulo 66, como recién decía el señor Sebastián Minuela, Pescado Rabioso. Esto es Hook in Mouth. Bien, como siempre, ya es emblemático cuando empezamos a hablar, a entreverarnos en las cuestiones directamente relacionadas con la sociedad, la actualidad y demás, es Hook in Mouth de Megadeth, es quien hace la presentación. Pescado Rabioso, bien, aparte de una posición de enojo, vamos a tributar un poquitito, en un pequeño espacio de programa, a lo que fuera esta banda del flaco de Luis Alberto Spinetta, allá por la década de los 70. Como decíamos recién, desde el otro programa, hay quienes la denominan la Led Zeppelin argentina. Bien, eso es muy, muy relativo, es un juicio muy personal, pero entiendo a qué se refieren y es bastante acertado. Probablemente los intereses, las exploraciones, incluso ese rebusque o esa rebeldía para torcer estructuras tradicionales e incluso también la voz delicada, suave, aguda, arriba, mezcla entre dureza y psicodelia por momentos. Bueno, eso lo presentan ambas bandas, ¿sí? Tanto Led Zeppelin, una banda histórica, y Loco y Denle Bola. Yo realmente ahora de grande le estoy dando bola. Es la parte quizás, lo supo decir Charlie García, más dura, o de rock más duro de lo que fuera la enorme trayectoria de Luis Alberto Spinetta. Dos discos solitos sacaron, solamente dos disquitos. Uno de esos es Artó, y que muchos lo conocemos, sale con el nombre de Pescado Rabioso, pero en realidad es un, tengo entendido que es como la obra fue plenamente ideada, creada y seguramente grabada a posteriori por el mismo Luis Alberto Spinetta, una vez que ya se había disuelto la banda. Pero bueno, a la hora de los títulos hay que dársela a Pescado Rabioso. Pescado Rabioso tiene post-crucifixión, por ejemplo, como contaba Sebastián Minuela. Tiene algún que otro tema muy conocido. Y elegimos uno para empezar a relacionarnos con esta bandita. Vamos a escucharlo. Este tema es hermoso y se llama Blues de Chris. Fue una gran mentira, ¿no? Un problema real, rarísimo, recién no estamos escuchando Pescado Rabioso, seguimos escuchando al Colorado enojado con Hook y Mouth. ¡Qué verga, loco! Esto me da más bronca también. Tecnología, basura. Pero bueno, a veces no nos ayuda. Mientras Gaby soluciona este altercado, vamos a seguir hablando un poquitito de esta banda. Disculpen, pero bueno, estas cosas pueden suceder. De hecho, suceden en los programas tipo a los tipos les pagan para esto. Es increíble. A veces escucho otra boludez que nada que ver. Hoy estaba viendo un programa de tele, no me acuerdo cuál era, en la casa de mis padres, y no había tildes, por ejemplo, en alguna palabra en los videógrafos que van por abajo. Está bien, uno porque es un enfermo de lo que tiene que ver con las cuestiones lingüísticas y demás, pero, loco, ¿no se supone que el que lo escribe debe estar dotado de ese aprendizaje previamente? Y el director, luego. Bueno, estas cosas evidentemente suceden. Pescado Rabioso, mientras solucionamos el problemilla. Sí, seguí hablando, me dice Gaby. ¡Ah! Esto es cuando recién arrancamos, hubiese sido, me prendía fuego. Pescado Rabioso, decíamos, una banda de Luis Alberto Spinetta, de la década del 70. Luis Alberto Spinetta, que me comentaba recién ahí en Bambalinas, Cebú, bueno, nada, se caracterizó por tener, no sé, cerca de 10, debe haber sido por lo menos 5 o 6 proyectos realizados, en definitiva, de bandas. Bueno, Almendra, Pescado Rabioso, los del desierto, ¿cómo es esta cosa? Bueno, perdonen los que sean realmente fanáticos de este sujeto, sujeto al que uno empezó a conocer de grande por la exploración de otras aguas musicales, esa figura de heavy metal que reinaba a mí en la adolescencia no lo hubiese permitido. Y no obstante, miren las cosas que me hubiese perdido, ni hablar de la producción en general del Flaco, pero temas, aparte de rockeros, que cuajaban, como recién decía. Épocas muy lindas de la música y del rock de Argentina, con Box Day, por ejemplo, rozando constantemente la música ruda, si se quiere. Lo tenemos. Esto es Blues de Chris. Pescado Rabioso. Ojos al Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Perdonen los altercados del principio. Mirá que estuvimos con tiempo, estuvimos charlando con Segucha, todo, pero todavía no resolvimos saber qué es lo que sucedió con la tablet. Ya está funcionando, así que vamos a ir con el desarrollo normal. Pescado Rabioso, el nombre del programa, capítulo 66. Mostramos recién ese bonito tema para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Adentrándonos ya en las aguas de la temática, no solo tomando el nombre de este pescado enojado, vamos a mostrar otra breve canción, muy breve, que a propósito se llama Corto, donde va a empezar a explicar un poquito las cuestiones de problemática que vamos a ir desarrollando. Corto, Pescado Rabioso. Thank you. problemáticas naturales, sociales, problemáticas en sí, generadoras de violencia mental, psíquica, conciencia, enojo, rabia. Este capítulo yo quería hacerlo hace una o dos semanas, cuando realmente urgía la temática, pero bueno, había otras circunstancias, otras intenciones que estaban previas. Voy a caer en la situación de la legalización del aborto o de la no legalización, al fin y al cabo, que va a derivar en recién ver si se trata de nuevo el año que viene. Bien, nada, hay una serie de puntos que si los unimos, por lo menos dejen que guíe esta idea, esta tendencia, a hilvanarla, a ver si opinan similar. Vamos a ir uniendo determinados puntos que nos cuajan en determinado tipo de personalidades, de circunstancias, como para ayudar a entenderlo un poco. Pero la esperanza está intacta, lo decíamos en el auspicio del programa. Bien, primer tema o punto a considerar. En el tema de las votaciones, es muy loco que ante una movilización o ante un pedido sobre una realidad que acontece en términos generales a la juventud, ¿sí? Quienes los legislan son personas, a priori, como primer ítem, de edades avanzadas. No por el tema de la edad. Lo que quiero dejar en claro con todo esto es que responden a cuestiones culturales de otra generación, ¿sí? De otra época. Sumado a eso, la poca intención, muchas veces, de ver un poco más allá. La poca información que hay. Una de las... qué feo lo que voy a decir. De las senadoras. Que dijo, yo no leí el proyecto. Una cosa por el estilo. Digo, me están jodiendo. Digo, yo puedo llegar tarde a un programa que de última pagamos nosotros. Ahí, hasta ahí nomás, porque debemos unos mangos. Pero digo, vos sos loco, tenés una función pública. Estás determinando o siendo parte, porque encima ya ni siquiera son millones como los que votamos en las elecciones. Son número, un puñado de personas que van a determinar cómo va a ser el rumbo en determinadas temáticas. Van a determinar, en definitiva, si hay gente que se muere o no, porque eso arrojan los números, ¿sí? Van a condicionar nuestra vida, esa vida que no elegimos, que nos tocó nacer, y que encima la politización de los territorios y la democracia, entre otras cuestiones, la democracia, al menos desde su instrumentación más perversa, está queriendo hacer con nosotros. Basta de la iglesia, bueno, son conceptos clásicos. Basta de la iglesia. En todo el mundo hay leyes permisivas. Argentina, si no recuerdo mal los datos, primero fue Rusia y después Argentina fue el segundo país hace casi 100 años en empezar a incluir en sus legislaciones ciertas, ciertos amparos, cierto interés de contención o de preguntarse qué hacer ante este tipo de circunstancias. Y por 100 años no se trató nunca más nada al respecto, hoy por hoy. Porque después, viste, cuando quieren nos comparan y queremos y miramos para Europa, ¿no? Y decimos, no, porque en Europa esto no se consigue. Nada, eso es muy gracioso cuando te quieren encajar en algún artículo callejero. Pero en Europa, que Europa. Digo, en Europa, en casi todos los países, por lo menos los de más renombre, esos que son como el espejo en el que nos deberíamos mirar, ¿no? Para brillar, parecería. Y hay una legislación, en algunos hace más, otros menos tiempo, en algunos considerando un número mayor o menor de semanas de gestación de ese humano en gestación, sí, ahí nos metemos en el quilombo legal y moral, pero digo, ese embrión que está desarrollándose, en algunos lugares una tolerancia mayor o menor en la que se permite el aborto. Digo, en todos estos años no se revisó. Ahora, la voluntad de un pueblo y desde unas movilizaciones tremendas, históricas, ¿sí? De las chicas en nuestro país, se llegó, es re loco, porque a mí me cuesta mucho creer, es como que te mostraron el dulce, lo tuviste ahí cerquita y ya está, y no lo tenés, loco. Al margen de que nos tuvieron engañados de todas las otras porongas que suceden en este país que se cae a pedazos, pero vos decías, por lo menos, loco, mirá, no pensé nunca que iba a estallar esto y a resolverse a favor en esta época. Y no, loco, no, se avanzó muchísimo, que no decaiga, que sigan las movilizaciones, que siga la educación La educación desde el compartimiento, desde el que tenemos al lado, ¿sí? La revolución de las ideas. Pero es increíble cómo, en definitiva, nos la pusieron otra vez. La iglesia. La iglesia que, por ejemplo, lo natural, ¿no? Estas cosas me divierten mucho desde la adolescencia. Una de las primeras cosas que me hicieron, cuando uno fue formándose en la adolescencia, las opiniones acerca de sexualidad y demás, es decir, onda, loco, no podemos decir nada con los homosexuales, es cuando se habla de lo natural. Que no es natural esto, lo otro, y vivimos completamente aislados de la naturaleza. De hecho, la convertimos en asfalto, de hecho, la rompemos, la contaminamos, la deforestamos, tiramos... Bueno, a ver... Es muy lindo el tema que pusimos la semana pasada, ese zafar, el de la vela puerca, porque dice, mientras tanto sigo creciendo, soy otro cagón, una cosa por el estilo. Porque no podemos dejar de vivir, incluso a veces el sistema mismo te quita fuerzas. Pero digo, hablamos de natural cuando se utiliza desde lo sexual, preservativos, por ejemplo. Yo no vi a ningún animal garchar con forro. El sexo oral, el sexo anal, no son prácticas naturales. Digo, lo natural sería tener relaciones sexuales con... la única intención de reproducirnos. Entonces, ¿por qué hablamos de natural? ¿La pobreza, la discriminación, la miseria es algo natural? No. Entonces son elementos que, loco, realmente hay que empezar a romper. Hay que empezar a romper. No solo en nuestra nación, la educación es laica. O bueno, no solo no. Si bien es laica y se ganó eso hace mucho tiempo... no sé cuál es el número, me encantaría si de última alguien quiere aportarlo, pero los países occidentales aportan un tributo, debe ser un diezmo, ¿no? Que es lo que suele cobrar la iglesia de antaño. Hay una guita del Estado que va para la iglesia, ¿sí? Esto es así. No lo hablamos a menudo porque, no sé, nos lo esquivan, pero no solo que opera en perjuicio nuestro, sino que la financiamos. Es increíble romper con eso. Yo sé que hay un país, creo que es Noruega, hace uno o dos años, que fue el primero en dejar de darle guita a un muchacho, que sean cristianos, católicos, los que quieran. Cristo, no, pobre. Se suicidaría si estuviera ahora. Que sean católicos los que quieran, pero nosotros no te lo vamos a financiar. Lo natural, entonces, decíamos, la iglesia, los años y años y años sin revisión, la traición... Bueno, decíamos también, ¿no? Qué natural la contaminación, ¿no? La deforestación, la publicidad enferma, nuestros hábitos. El otro día me decía un médico, un papá en el club, que es médico, es proctólogo, urólogo, el que te mete el ojete para ver si vas a tener cáncer, proctólogo creo que es. Y me decía que ahora bajaron los números, me dijo, hasta los 45 años no hace falta, en general, que te hagas un chequeo para ver cómo viene el asunto, pero antes era de más grande, pero ahora bajaron los números. Más joven te hacen ir. ¿Y por qué? Porque vivimos como el culo, me dijo. Básicamente, por toda la mierda que consumimos, y ni siquiera por elección, por traición. Nuestros hábitos, decíamos, ¿no? La superpoblación en situaciones horrendas. El desprecio a otros, ¿no? La pobreza, la miseria, la discriminación. Dios, el desamparo, la contradictoria situación de los ricos que lo practican, ¿no? El tema del aborto, recordamos eso, ¿no? Porque las chicas se siguen muriendo. La desinformación, ¿no? De, por ejemplo, personas que van a definir, como la señora esta, no sé ni el nombre, perdón, debería saberlo como para ser un buen comunicador, la verdad que soy un humano con enojo, sobre todo hoy por hoy. La desinformación y la falta de interés, ¿no? Son ajenos completamente a esta situación. El sentimiento... En el propio cuerpo, ¿no? De todas estas mujeres, ignorado. La insensible ignorancia sobre los datos reales, ¿sí? Que arrojan los estudios actuales. Están ahí los números de las muertes, de los abortos. Comúnmente, esto es a lo que quería ir, para ir ligando los temas. Suena horrible, pero traten de interpretarlo. Comúnmente coinciden con... estas personas que operan en contra de estas revoluciones, digamos, ¿no? Con aquellos que creen que la mujer no tiene que tener pelo, con aquellos que creen que la mujer

estás escuchando, estás escuchando. Que podés abortar. Si no querés hacerlo, no estás obligado a hacerlo. Vos, que podés abortar o no, no estás obligado a hacerlo. Salvemos las dos vidas, lo que quieran. Son muy lindos desde el discurso. Abortar es una situación horrible, ya lo hablamos todas las veces que trabajamos este tema. Es más, suena horrible hablar en estos términos y levantar banderas, incluso porque nadie está a favor de la muerte ni del aborto. Es de qué hacer con estas situaciones donde la gente se muere, donde la gente vive, se siente, yo lo conté creo en el programa, que no sé si lo conté, ay, si no lo conté, perdón, lo estoy contando ahora. Bueno, yo tuve, una persona, mujer, y una pescada hace muchos años, y cuando ya era muy difícil de conseguir el Oxaprost, que la marca creo de la pastilla esta con metoprostoles, uy, no quiero decir pavada, bueno, ignoren todo esto, era muy difícil porque es un medicamento que se utilizaba creo en principio para el tratamiento de úlceras, y no sé si se descubrió cómo fue la onda que servía, era efectivo para esto otro, y cuando saltó la ficha, bueno, se empezó a controlar la venta y era solo bajo receta archivada o algo por el estilo. Bueno, te sentías un criminal entrando a mentir a las farmacias, donde te miraban como diciendo, ¿vos sabés para qué es eso? O sea, si vos necesitas eso, tenés que tener una receta rosa, eran, creo. No, sí, este portal. Horrible, loco. Porque encima se sigue gestando, ¿no? El muchachín. Y al margen de las circunstancias de por qué, en definitiva, se había definido o decidido eso o no, no corresponde, no viene al caso. Y la pasás como el orto, loco. Como el orto, porque no tenés nadie que te dé una mano, porque no te lo proveen. Si haces una denuncia, creo que podés tener quilombo. Definitivamente, seguramente los tengas, pues estás haciendo algo que es ilegal. Te cagas muriendo, mano, te cagas muriendo. Porque te lo hacen clandestino. Bueno, porque no conseguí la pastillita, que con eso sería como. La idea es que haya educación, loco. Este es el planteo de las chicas. Que haya educación previa para no llegar a eso. Exacto, háganse cargo, hijos de mil puta. Entonces, si superó esa barrera, bueno. Obvio. Bueno, para que ahí vamos a ir a eso. Anticonceptivos era la segunda. Resulta loco que haya que seguirlo diciendo. Era la segunda, el segundo nivel, y el último era el aborto. Contenido, ¿sí? Observado, regulado, garantizado por el Estado. Bien. Vos podés hacer lo que quieras. No estás obligado a abortar. Pero votás que no. Que no aborten. Ni vos ni nadie. Te convenga, no te convenga. Puedas hacerlo porque tengas la guita o no. O realmente pienses que no está bueno. Pero digo, bien. Estás tomando decisiones. Representando. O siendo parte del hilo conductor. Desde la legislación de todo un país. Y decidís que no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacerlo así. Vos que podés no abortar, si no querés, podés no hacerlo. Pero votás en contra. Y lográs que yo, aunque quiera, no pueda hacerlo. Ahora vos, que fuiste a una universidad privada, bregás porque yo, y tantos más, no podamos ir a una pública. Qué ironía, ¿no? Lo tuyo es mío y lo mío es mío también. Esa es la famosa frase. Porque generalmente sucede, porque los egresados, vamos a decir, no todos los que nos anotamos en algún momento y cruzamos alguna parte, los egresados de las facultades, de las universidades públicas son, suelen ser, debe haber algunos casos que no, pero muy agradecidos. Porque tenemos una universidad, la UBA es una universidad muy buena a nivel mundial, incluso, tiene un entendido. Exacto, bueno, no, pero eso lo ven algo pésimo, me dice Gaby, muchos vienen de afuera, lo ven horrible. Y pero aparte de acá, ni siquiera estamos hablando de que solo a las personas de otras nacionalidades, porque tampoco al argentino, digamos. Uh-huh. O sea, la onda es que no sea pública. Y pero generalmente, el que estudia en facultad pública, universidad pública, no quiere esto. Hay campañas, hay un montón de cosas en las redes sociales. Pero los que están en contra de que siga siendo pública son personas que están ligadas a las universidades privadas. Como con los colegios. Es exactamente lo mismo. Y es lo mismo que pasa con el tema del aborto. Digo, yo no puedo abortar porque vos no querés. Que podés o no hacerlo. Y vos que podés o no ir a una universidad pública o privada, porque podés hacer lo que quieras, porque tenés las dos opciones, y la privada la podés sustentar. No me dejás a mí ir a... Te metés dos veces, me metés la mano al culo, como en tantas otras. Y... no se trata solo de que te perjudique a vos o no, ese va a ser el cierre, la reflexión final, que yo creo entender cómo viene el asunto, o tengo una idea, y estamos parados, loco, y vamos a seguir todos desde nuestro lugar rompiendo las pelotas, porque nos están rompiendo el orto. Entonces, plum, por efecto contrario, sale por la pelota. Bien, no, es un chiste. Es una ironía o una paradoja, ¿sí? Lo que está sucediendo con la universidad pública. Esto nos da muchísima bronca. Recién estábamos hablando con Gaby y me decía, no quiero salir al aire. Y no me pude fumar un cigarro porque nos quedamos hablando y vociferando sobre toda esta porquería. Pero si se están hablando estos temas y hay tantas movidas, está tan caldeado todo, es porque se están moviendo mucho las aguas, loco. Y eso hay que aprovecharlo. Aunque da bronca, ¿no? Porque después, al otro día, después de todo lo del aborto, tipo, no. Ah, al final salió que no. Yo no me imagino lo que han sentido las chicas, tipo, que en ese momento puntual. Bien, esto nos da muchísima bronca y repudio. Esto es Metallica haciendo Saint Anger. A repetir mientras sigamos hablando de última, porque yo no quería dejar de ponerlo por su concepto de igual a igual. León Gieco, ¿no? El tema, valga la redundancia, es de igual a igual. Desinteresados en cuestiones de integración, derechos, consideraciones, desde la instrumentación, si se quiere, ¿no? Política, a fin de modificar lo que sea que suceda en alguna otra vereda, porque digamos, son representantes de un pueblo, de personas, de humanos. ¿Sí? Representantes. Se supone que son un reflejo de las urgencias, de las necesidades. Es increíble. Ni siquiera se empapan, ya mencionábamos, de información. Encima, son representantes del pueblo. Ni siquiera debería ser otra vereda, ¿no? Porque es el pueblo. Pueblo. Todo el pueblo. ¿Sí? O sea, así no compartas algunas cuestiones. Porque no las podés vivencionar, porque no las podés asimilar, porque estás lejos de su realidad. Y esto es en lo que vamos a ir cayendo. Bueno, decíamos, no debería haber ninguna otra vereda. Y en una notable carencia de sensibilidad o filantropía, solo representan estos representantes la voluntad de que la dignidad, la evolución constructiva y compensada, si se quiere, y la humanidad misma solo sigan quietas. Ciega la humanidad, herida y culpable. Bien, ya vamos a ir cerrando. Miren la hora que soy. Una anarquía, eso quieren, hijos de mil puta. Nadie que esté a gusto, cómodo por obtención propia o por herencia, ¿sí? Por legado, en el área que sea, va a querer cambiar las cosas, ¿sí? Pensémoslo de nosotros. De hecho, el ejemplo está en la universidad pública. Tenemos ese derecho y no queremos dejar de tenerlo. Entonces, lógicamente, opinamos y nos manifestamos y si pudiésemos intervenir en realidad podemos en la urna, pero bueno, evidentemente no alcanza, intervenir en pos de esa conservación, lo haríamos. Esto mismo ocurre desde este otro lado, ¿sí? Desde estos representantes que no representan una verga, perdón, estamos mal, un vocabulario de mierda, a mí no me molesta igual usarlo, pero están saliendo como muchas palabras, como pija, mierda, constantemente, sí. Mierda, carajo. Mirta Legrand, perdón, nada que ver, viste que se me va la mierda. Hoy estaba viendo un poquitito en lo de mis padres, veo tele cuando voy ahí nada más. Tuve mucho, fui ayer a la noche, me quedé a dormir. Y Mirta Legrand, que exhibe sus arrugas ahora, sí, de golpe. Me parece muy bien, lo aceptó, ¿no? Esas otras las cuestiones no naturales con las que opera la humanidad. Sí, no queriendo envejecer, por ejemplo. Todos, muchos, en mayor o menor medida, nos pasa incluso a todos, quizás. Lejos estamos. Ay, Mirta, vamos a ponerlo un poquitito, a ver. Muy bien, Gaby. Almuerzan hoy, ni hambre. La concha de su hermana, porque aparte no hay una poronga para comer. Es increíble. Bueno, bien, vamos a continuar con la reflexión y vamos a terminar el capítulo de hoy. Entonces decíamos, nadie que esté a gusto cómodo por una propia adquisición, ¿no? O por un legado, va a querer cambiar algo que lo representa, que lo hace sentir cómodo, va a querer cambiarlo si es para que resulte en detrimento, ¿no? Si es para mejor, lógicamente. Cambiemos. Fue una propuesta carente de conceptos, por lo menos desde la voluntad de quienes ejercieron el voto a su favor. La gran mayoría no fue desde el concepto, sino fue desde esa idea de cambiar. Cambiar porque hay algo que está mal y hay que cambiar. Bien. Entender esto creo que nos va a ayudar un poco a... Bueno, ojalá, iba a decir si Dios quiera, pero ahí hay que empezar también a no usar eso. Qué sé yo. Dios, Peter Morgan, alguien. Ojalá empiece a modificarse a raíz de entenderlo. Entender cómo operan esas mentes. El tema es que lo que reúne... en donde convergen todas estas circunstancias, es justamente en la insensibilidad, el desinterés, la falta de representación. Porque decimos entonces, nadie va a querer cambiar algo. A ver, decirle a un tipo que está bien económicamente, ahora no va a querer tener menos guita. Si solamente actúa y opera en defensa de esa fortuna, que no lo va a llevar a un mejor destino una vez que se muera. A ver, el que no se ve perjudicado en una situación determinada no va a querer cambiarla para peor. El problema es, haciendo hincapié en el primero de los ítems, que fue el aborto, es que no estás obligada a abortar si estás en contra. Pero no por eso a disponer en contra de todos los números, de todas las estadísticas, de todas las movilizaciones, desde tu arcaica visión, desde tu poca sensibilidad y de ese sumo desinterés por informarte, vos definís cuál va a ser nuestro destino. Podés ir a una facultad privada y podés ir a una pública, pero vos decidís que no podamos ir a la facultad pública. En el colegio. Ya la educación primaria creo y secundaria pública creo que ya es hace años un desastre. Pensar que hace muchos años cuentan que había colegios de esta zona como el CONABA, el ENAM o el ENSAM, bueno, el ENAM, famoso. En realidad siempre se escribió ENSAM, pero le dicen ENAM, es un gran problema que tengo, un colegio muy conocido. Era muy jodido entrar, incluso. Yo tuve 2 días fui al CONABA, por ejemplo, el Colegio Nacional de... Va, ¿Buenos Aires o Banfield será? No, de Buenos Aires. En La Roque, entre Acevedo y Alem. 2 días estuve nada más porque al final conseguí beca y volví al colegio, al modelo Banfield, que es en el que terminé egresando. Esos 2 días tuve 4 horas libre, me acuerdo. Unos adolescentes se cagan de risa, pero yo ya estaba, tenía ciertas preocupaciones. Y ir al colegio y que no te den clases. Bueno, y ahora tenemos todas las movilizaciones docentes. Claro, loco, porque ¿qué te van a dar? Si no quieren que vos estés actuando así, si no quieren que la educación sea pública, no vamos a resolverte problemas. vamos a generártelos. Hasta el punto de que te ahogues. Esperemos que no moramos todos en el intento. Esperemos que no muera nadie. Pero lamentablemente suceden. Porque siguen sucediendo las prácticas clandestinas de aborto. Porque no van a cambiar. No van a dejar de estar. Porque le digas que no las hagas. Hay una nota muy linda con Mujica. Cuando era presidente de Uruguay. Que el chabón dice: mirá, loco. Eso es representación. Él dice estar en contra. Como todos, a nadie le gusta tener que abortar. Pero esto es una realidad que sucede. En la marihuana fue lo mismo. Fue loco. En vez de dejarle el negocio al narcotráfico y a que ellos manejen y operen todas las cosas turbias que debe haber por detrás, sea que la realidad indica que no van a dejar de fumar faso, nos hacemos cargo nosotros y lo tenemos controlado. Es más, incluso hasta por ahí ves un manguito, loco. Mirá lo que te estoy diciendo. Entonces, donde recae esta situación, donde converge, lo que responde todas esas preguntas, creo yo, que es justamente el no verte afectado. No verte afectado por las circunstancias. Porque si te golpe, vos opinás en contra y votás en contra. Y tu piba tiene la desgracia de quedar embarazada y no querer o no poder o lo que fuera tenerlo. No te vas a morir porque vas a saber dónde hacerlo. Y de última, quieras o no hacerlo, estás representando al pueblo. Tenés que escuchar al pueblo. Más cuando se indica que no va a dejar de suceder, solamente van a dejar de morirse, y que vos podés seguir haciendo lo que verga quieras hacer con tu cuerpo. De este modo, no lo estamos haciendo. Decíamos entonces, ¿no? La cosa es que en muchos casos cambiar alguna cosa nada afecta, ¿sí? Como lo del aborto. Y en otros casos, como el de la facultad, lo afecta a sobremanera. Cuando la cosa pide cambiar, tiene que cambiar. ¿Por las buenas o por las malas? Sí, eso dije. Por las mismas malas. Malas en la consideración de tu estructura perversa. Las mismas malas, decíamos, con que incluso se erigió la democracia esta. ¿No recuerdan cómo nace? Uno nace a través de una urna. Y con esto no estoy proponiendo, a ver, lo que menos quiero es una revolución sanguinaria, porque eso avalaría la idea de una dictadura, por ejemplo, y no. Pero la democracia nace no desde la instrumentación de la democracia, lógicamente, porque no era viable. Bien. Decíamos las mismas malas entonces que con que se erigió la democracia esta, que cuando más, miren esto, cuando más la defendés de muertes, más y más de muertes apesta. Loco, cambiemos todo. Ya fue. Cambiemos todo. La E, lo que haya que cambiar. La E, mira lo que estamos diciendo. Es genial ver tanta gente con tantas ganas, loco. Cada uno de su lugar. Los artistas haciendo las suyas. Porque no te dejan una, loco. Los centros culturales lo trabajamos, los artistas callejeros lo trabajamos, el aborto lo trabajamos, las universidades lo trabajamos, bueno, de nuestro modo, con la información que tenemos, con la sensibilidad que nos caracteriza y con la bronca que nos están ganando, la concha de su hermana. Se me está yendo el kipismo que supe ir obteniendo. Hay que matar al presidente, hay que matarlos a todos, pues cantaba hace años las manos. No, espero que no. ¿No? No sé si ellos opinan igual de vos. Pero hay esperanza, hay ganas. Sigamos igual, loco. Así, activos, moviéndonos más si hace falta. La otra vez cerramos con quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz, decía Silvio Rodríguez. Ahora estamos escuchando y con eso nos vamos. Silvio Rodríguez, tú no tienes la culpa. Lágrimas de oro. Buena semana. ¿Qué dije? ¿Estoy al aire todavía? Silvio Rodríguez. No, pará, ¿lo dije de nuevo? Sí. ¡Ah! Creí que dije, la semana pasada cerramos con Silvio Rodríguez. Sí, pero volviste a presentar. ¡Ah! ¡Ay, es que es hermoso Silvio Rodríguez! Y Manu Chao también lo es. Manu Chao, lágrimas de oro. Ahora sí, Gaby, muchas gracias por todo. Buena semana y perdón por la hora. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jessy Rock. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio.